En el espacio Imágenes se emitió Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, Pastoral de Beethoven, por la Orquesta de la Academia de Música Antigua, bajo la dirección de Christopher Hodwood. Usted está sintonizando canal 246, frecuencia modulada en estéreo, Sodre, Montevideo, Uruguay. Uruguay. Uruguay.